le canta Álvaro. Álvaro originalmente, vaya. Viene. Y esta es para personas que dicen que el vacile es bacano, compadre. Viene. Así como la rosa, ay, pierde su color, como pierde su aroma, si he perdido yo tu amor. Así como la rosa, ay, pierde su color, como pierde su aroma, si he perdido yo tu amor. Por ser un mujeriego, tú te vas a alejar. No te das cuenta, mami, que tu ausencia me hace dar. Por ser un mujeriego, tú te vas a alejar. No te das cuenta, mami, que tu ausencia me hace dar. Y aquí está lo rompe el récord. Un guante y diente.